Escuchas el programa de radio Filipinas Ahora Mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. En película, con Wilber Sasulla, nos acercamos hoy a la producción independiente filipina. Además, en Camino de Cádiz haremos de nuevo historia, acercándonos a las formas de vida de hace 2 siglos. La música un día más será en español. Bienvenidos todos. Ya sé que no vendrá todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre las clases. Los profesores hacen o sacan fotocopias para toda la clase. En realidad, hacer fotocopias no respeta el derecho del autor. pero las leyes suelen permitirlo en los usos académicos solamente. Si no hay tiempo suficiente para hablar en profundidad sobre un tema, el profe podría decir: en la próxima clase ahondaremos en este tema. Los profes se deleitan con los alumnos listos, pero también hay alumnos problemáticos. A estos últimos, el profe les puede decir: si vas a molestar, te vas de clase. Los alumnos problemáticos no suelen tomar apuntes y suelen hacer ruido. Peor, alborotan al resto de la clase. Algunos profes pasan lista porque hay alumnos que faltan con frecuencia. Pero a otros profes les da igual si los alumnos asistan a la clase o no. Solo tienes que aprobar el examen final. Pero todo eso depende de las normas del centro. Hay algunos alumnos que son listillos. Esos alumnos parecen tener razón, pero en realidad no la tienen. Por ejemplo, un alumno listillo puede preguntar a su profe: ¿por qué me lo preguntas si sabes la respuesta? En tagalo se llaman filósofos a esos tipos de alumnos. Un profe podría decir: siempre hay un sabio en la clase. La palabra sabio en ese contexto está utilizado con el sentido irónico. El otro problema que los profes enfrentan es una clase muy dispareja. O sea, cuando hay una gran diferencia en el nivel de los alumnos, particularmente en una clase de idiomas. Ahora vamos a hablar sobre los alumnos. Los alumnos asisten a la clase. El verbo asistir significa estar presente en una clase. En otros contextos, el verbo asistir también significa ayudar, como en inglés. Cuidado, porque el verbo atender es un falso amigo del inglés y no se utiliza en ese sentido. Algunos alumnos faltan a la clase por muchas razones, entre ellos la enfermedad y, a veces, la pereza. El verbo faltar significa estar ausente o no asistir en este contexto. Sin embargo, hay alumnos que asisten a la clase pero han ingeniado una manera de escaparse de clase. Ayer aprendimos la expresión hacer novillos, que se utiliza en ese sentido. También se utiliza el verbo pronominal escaquearse de clase. Se puede decir: me escaqueaba de clase. Cuando un profe hace preguntas a la clase, los alumnos que saben la respuesta levantan la mano. Pero hay pocos alumnos que contesten sin que les llame el profe. Morena mía, voy a contarte estadios. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te corro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe ser café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo, míralo bien. Un poco a ti y un poco a quién. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a aprender la elaboración de la lumpia ubod fresca. La lumpia es un rieto que es un plato chino popular en el que se utiliza un envoltorio hecho de harina para envolver el relleno. El ubod es la médula de coco, que es un tronco inmaduro de coco. Se puede freír la lumpia, pero también se puede comerla tal como está, que se llama lumpia fresca. La que se suele freír es la lumpia en Shanghai, que está rellenada de carne de cerdo picada, y la lumpia frita, que está rellenada de brote de judías mungo. Ang lumpia ay isang lutuing nagmula sa China. Ito ay naglalaman ng giniling na karne ng baboy at binabalot sa pambalot na gawa sa harina. Ito ay piniprito at tinatawag itong lumpiang Shanghai. Maaari rin gawing relleno ang ubod. Ito ay hindi na piniprito, kaya ito ay tinatawag na lumpiang sariwa. Para hacerlo, necesitamos 4 tazas de agua, 2 cucharadas de leche, 500 gramos de ubod o médula de coco, 10 clavos de ajo, una cebolla picada, 100 gramos de carne de cerdo picada, 100 gramos de camarones pelados y lechuga nativa, 2 cucharadas de aceite de cocina, sal y pimienta al gusto, 125 gramos de cacahuete asado picado y 6 envoltorios de lumpia. En un cuenco mezclamos el agua y la leche. Cortamos en pedazos el ubod o la médula de coco lindamente. Después, ponemos en la mezcla de agua y leche para que no se manche. Separamos las hojas de lechugas. Lavamos, escurrimos y necesitamos por lo menos una hoja en cada pancito de lumpia. En una sartén calentada, sofríemos la mitad de ajo picado, cebolla, carne de cerdo picada y los camarones durante 10 minutos. Dejamos escurrir las médulas de coco de la mezcla de agua y leche. Luego, añadimos a la sartén. Continuamos cocinándolo durante 10 minutos. Ahora, condimentamos con la sal y pimienta al gusto. Después, ponemos en un colador para que se escure. Dejamos reposar. En este momento, ponemos en un envoltorio de lumpia en un plato. Después, ponemos una hoja de lechuga encima del envoltorio de manera que sobresalga una cuarta parte de la hoja desde el envoltorio. Encima de la hoja, ponemos 2 cucharadas de la mezcla de médula de coco. Ahora, plegamos la parte inferior del envoltorio hacia arriba. Después, plegamos el envoltorio de la izquierda a la derecha para sellarlo. Servimos con la sobra de ajo picado, cacahuete picado y la salsa de lumpia, que es una mezcla de cocinada compuesta de azúcar, agua, salsa de soja y maicena. ¡Vamos, caen tayo! manantial de vida. Con cada beso, luz y alegría, luz y alegría. Tus ojos son mi espejo, espuma blanca de tu mano, viento que mece tu sueño. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 27 de enero de 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y como nosotros los filipinos tratamos el amor. Esta noche tenemos una carta del país de Arabia Saudita, de un señor que se llama Don. Querida doctora Love, hola, soy uno de tus fieles oyentes aquí en el Reino de Arabia Saudita. Somos trabajadores filipinos aquí, que vivimos en la misma casa de los empleados. La vida aquí es dura. Trabajo como cocinero en un restaurante y trabajo con otras nacionalidades como árabes, pakistaníes, indios, de todo. Al principio, no me llevaba muy bien con ellos por las grandes diferencias en cultura y manías. Pero poco a poco, me he acostumbrado. Hay que aguantarlo porque tengo una familia en Filipinas que está dependiendo de mí. Tengo una mujer a la que quiero y dos niños que adoro. Pero ¿sabes qué, doctora Love? A pesar de mi amor para mi familia, a la que quiero dar una vida mejor, a veces no puedo evitar estar triste y sentirme solo. Hay muchas veces en las que creo que no puedo más y decido tirar la toalla y volver a casa. En estos momentos débiles, tengo que buscar algo para hacerme más fuerte. Y en mi caso, fue alguien. Se llama Thea, la chica. Trabaja también aquí como doméstica. Tiene familia también en Filipinas. Y es uno de los millones filipinos en todo el mundo que están haciendo este gran sacrificio de estar lejos de su familia para mejorar su calidad de vida. Al principio, Thea y yo fuimos amigos. Ella vive en otra casa porque, claro, los hombres están separados de las mujeres aquí en Arabia Saudí. Pero durante el día de descanso, todos los filipinos nos reunimos en un restaurante filipino y comemos comida filipina, cantamos en el karaoke, bailamos y disfrutamos para olvidar durante unos minutos la soledad y tristeza que tenemos lejos de nuestros seres queridos. En uno de estos eventos, tuve la oportunidad de hablar con ella y tras días y meses nos acercamos más hasta que lleguemos en un punto de no volver. Doctora Love, Thea está embarazada. Todavía no hemos vuelto a Filipinas ni para las Navidades, Nuestro contrato no nos lo permite. Pero yo termino mi contrato en septiembre de este año y ella en mayo. Doctora Love, no quiero a Thea. Quiero a mi mujer y mi familia. No puedo explicarme lo que ha pasado. ¿Cómo puedo solucionar este fracaso? Querido Don, ¿cómo puedes decir que no puedes explicar lo que ha pasado? No me digas que no sabías lo que estabas haciendo todo el tiempo. Don, comprendo lo duro que es estar en el extranjero. Comprendo cómo puedes volverte loco a veces. Pero también tenemos opciones. Y no niegues que has tomado esta opción de dejar a alguien embarazada. Hazte responsable y admite tu error. Don, ahora tienes que tomar más decisiones otra vez. Hay que hablar con Thea y llegar a un acuerdo. Seguramente, ella tampoco quiere romper su familia con este incidente. Si estáis en la misma página, a lo mejor ella puede inventar porque tiene que extender su contrato en Saudi. Ella puede dar a luz allí y después dar el bebé a un orfanato. Pero no sé, me parece un poco inhumano dejar el bebé en el extranjero. Kawawa naman ang inocente anak mo na dala lamang ng disgrasya. Si hay una manera para llevar el bebé a Filipinas para dar a un conocido que pueda cuidarlo, mucho mejor. Decida lo que decida, pero por favor, asegúrese que el inocente bebé quede fuera de todo peligro. ¿Cómo puedes volver a tu familia y fingir que nada ha pasado? Si tu conciencia puede aguantarlo, muy bien. No digas nada y olvídalo todo. Si no, y tú crees que tienes que decir algo a tu mujer, haz lo que creas si es algo que puedes aguantar. Pero ojalá te vaya a perdonar. No sé tu situación. Es posible que a ella le falta darte bastante apoyo cuando estabas fuera. No estaba ahí cuando necesitabas hablar con ella. O rechazaba tus llamadas. Pero estas no son excusas. Pero sí, es posible que ella también tuviera alguna culpabilidad. Esto también puede ser una de las razones por las que habrías caído en la tentación. Si realmente quieres hablar con ella, hazlo. Nunca se sabe. A veces los milagros pasan. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. De película con John Wilber Sasuya. Mabuhay, bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila, y hoy es jueves. El cine independiente está formado por películas que han sido producidas fuera de los grandes estudios cinematográficos. Y aquí en Filipinas, hay varios directores y productores que han producido películas de forma independiente que han tenido éxito en el mundo del espectáculo. Por lo general, el cine independiente tiene una producción limitada presupuestaria. La nueva generación de cámaras digitales contribuye a que sea más fácil realizar películas y por lo tanto y una popularización del cine independiente en todo el mundo en la actualidad. Los cortometrajes son producciones que tienen limitación presupuestaria, pero lo que producen vale la pena ver porque la calidad, la honestidad y la integridad artística son capaces de convencer a los espectadores. La mayoría de las películas que he visto son novedosas y las tramas son de la vida real. La nueva generación de directores filipinos de cortometrajes están utilizando las historias sociales de nuestro país como la corrupción de los oficiales del gobierno, la violencia contra las mujeres, el abuso contra los niños para producir buenos temas y buenas películas a nivel internacional. Con la ayuda de la tecnología digital e internet, los directores filipinos de cortometrajes se han convertido en elementos básicos para participar en los festivales de cine. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. ¡Hasta luego! Hola, cara. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre la novela El viaje al centro de la tierra del escritor francés Julio Verne. El narrador, que se llama Axel, narra sus experiencias mientras que vive con su tío rico, el profesor Lidenbrock, y su sobrina, de quien Axel está enamorado. Un día, Axel va al despacho de su tío, que está mirando con una profunda admiración el libro Heimskringla de Snorr Sturluson, un autor islandés célebre del siglo XII. En ese momento, un pergamino sale cayendo del libro y cayó al suelo. Su tío se pregunta, ¿qué será? En el mismo tiempo, despliega en la mesa un trocito de papel en el que están escritos algunos caracteres raros. Se ha dado cuenta de que son de la escritura que viene de los países del norte de Europa. Sabe que hay algún secreto que quiere descubrir. A lo mejor alguien escribió su nombre en alguna parte. Luego, con la ayuda de una lupa, da con el nombre Arne Sarknussem, que es el nombre de un erudito islandés del siglo XVI. El profesor Lidenbrock ha tomado la decisión de no comer ni dormir hasta que adivine el secreto que escondió el autor. Cree que Arne Sarknussem no escribió utilizando su lengua materna, sino la lengua de los eruditos del siglo XVI, que es el latín. Pero Axel pone su mira al retrato de Grauben en la pared. Son novios, pero su tío no lo sabe. Axel descubre el secreto para descifrar el mensaje escondido, pero duda en revelarlo a su tío por algunas razones. Le sorprende que alguien tuviera coraje para bajar al centro de la Tierra. Le da miedo que su tío intente el mismo viaje. Está por tirar el pergamino en el fuego de la chimenea cuando entra su tío. Axel duerme mientras su tío trabaja toda la noche intentando descifrar el código. Cuando se despierta, ve que su tío sigue trabajando. Tiene la cara pálida y los ojos rojos. Axel le siente compasión por su tío y luego decide darle el secreto. Al saberlo, su tío logra leer el mensaje escondido del documento, que dice lo siguiente: baja en el cráter de Jökull de Sneffels, que la sombra de Skartaris viene a acariciar antes de julio, viajero valiente, y llegarás al centro de la tierra. Eso hice yo. Arni Sarknussem. Mañana vamos a seguir hablando sobre la novela. ¡Chao! Es otro sábado sin salir, sola y triste estás una noche más. Todo pronto cambiará, lo que sueñes llegará. sentirás. La tormenta ya tendrá que pasar, sufrirás. Las heridas ya podrán sanar, si tienes fe. Solo hay un dolor que no tiene fin. Just up in your wedding gown, wiping off your silly frown. Hay que tener fe, porque el tiempo te dará nuevas alas que estrechar. Sufrirás, pero el fuego se tendrá que apagar. Sufrirás. Sufrirás, las heridas ya podrán sanar, si tienes fe. Es tan difícil entender por qué la vida es como es. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Filipinas enviará al menos 400 atletas que competirán en 45 deportes en los Juegos del Sudeste Asiático en Indonesia a partir del 11 de noviembre del año presente. Tinatayang 4 na ang atleta ang ipapadala ng Pilipinas sa Southeast Asian Games na gaganapin sa 11 hanggang 25 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan sa Indonesia. Ang bilang na ito ay mas marami kaysa sa dati dahil sasali ang ating bansa sa mga larong tulad ng baseball, softball, basketball, traditional boat race at football. Esto es lo que dijo Joey Romasanta, el portavoz del Comité Olímpico de Filipinas. También agregó que el contingente de Filipinas será dirigido bajo la supervisión de un jefe de misión y 3 subdirectores. Además, se enviarán 200 funcionarios y entrenadores. Indonesia decidió dispersar los eventos en 4 lugares. Se celebrarán 15 deportes en Jakarta, 12 en el oeste de Java, 7 en Java Central y 11 en Sumatra del Sur. Habrá más atletas de lo habitual en los Juegos del Sudeste Asiático, ya que Filipinas participará en los eventos del béisbol, softball, baloncesto, regata tradicional y fútbol. El portavoz del Comité Olímpico de Filipinas cree que Filipinas puede superar el puesto 5 que ha ocupado durante los Juegos del Sudeste Asiático en Laos en 2009, en los que ganó 38 medallas de oro, 35 platas y 51 bronces. Sin embargo, no sería moco de pavo para Filipinas ocupar una posición alta en la clasificación general, puesto que Indonesia, el país anfitrión de los Juegos, ha incluido en la lista algunos nuevos eventos. Además, habrá eventos que volverán a la lista. Se encontrarán en la lista de eventos el Kenpo, el Bobinam, el Bridge, Table Estela, Parapente, la Escalada en Muro. El Kenpo es un tipo de artes marciales de Japón que está emparentada con artes marciales de China, mientras que el Bobinam es un tipo de artes marciales de Vietnam en el que se puede utilizar un arma o no. El Bridge es un juego de cartas con baraja inglesa consistente en ganar o tomar brasas. La Tabla Estela o Wakeboarding Es un deporte acuático en el cual se desliza sobre el agua encima de una tabla arrastrada por una lancha. El parapente es un deporte del aire en el que uno va volando mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. Wall climbing o la escalada en muro consiste en realizar ascensos sobre paredes en el que se intenta limitar la experiencia de una escalada en una montaña. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarles de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Porque no me das la mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Los habitantes serán el más pequeño del mundo, y sin embargo el más grande de todos los que yo vi. De veras te digo que el himno que habla de que tantos países como gente en cada país. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En nuestra patria existe donde estemos tú y yo, estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, no lo pienses, vámonos. Porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, si cerca estamos los dos. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Rosa ya tiene 45 años, está casada y quiere mejorar su vida sexual con su marido. Pero hay algún problema. Es un fenómeno muy común en la menopausia, pero no tiene por qué transformarse en un obstáculo insalvable para una vida sexual normal. La sequedad vaginal. ¿Qué es la sequedad vaginal? ¿Ano ba ito? Según un artículo con este tema en www.lindisima.com, la sequedad vaginal es la falta de lubricación en la zona vaginal, debido a la ausencia de fluidos que se producen en esa área. Hay diversas causas y pueden ser tanto físicas como emocionales. Entre las causas físicas están fluctuaciones hormonales o la falta de estrógenos causa sequedad en este área. Los estrógenos fluctúan durante el ciclo menstrual. Son más abundantes durante la ovulación y menos abundantes durante la menstruación. el embarazo y lactancia. La lubricación se reduce durante el embarazo y el periodo de lactancia hasta que los niveles hormonales regresen a la normalidad. La menopausia y climaterio. Para mujeres como Rosa, esta es la razón principal de la sequedad vaginal y la que produce una sequedad más pronunciada. Los niveles de estrógenos en el cuerpo bajan considerablemente y esto produce falta de lubricación. Puede incluso presentar riesgo de infecciones y dificulta el coito. Hay otras razones como enfermedades y condiciones. Se puede deber a una inflamación de los tejidos vaginales, llamada vaginitis y otras similares. Un estilo de vida puede causarla, como el estrés, el exceso de alcohol, el tabaco y algunas drogas. Efecto de medicamentos puede ser un efecto secundario al tomar medicamentos como los anticonceptivos, antidepresivos, antiulcerosos, antihipertensivos, antihistamínicos, entre otros. El cáncer se presenta cuando se está en tratamientos del cáncer de mama, útero u ovario. Puede ser la falta de actividad sexual. Otra causa no comprobada es que las mujeres sin vida sexual activa son más propensas a padecer la sequedad vaginal sin importar la edad. Tratamientos de fertilidad. Durante estos tratamientos, algunos medicamentos pueden producir sequedad vaginal. Rosa cree que la sequedad que tiene es debida a causas psicológicas. Admite los temores y prejuicios sexuales que tiene. Después de 4 hijos, no se siente muy íntima con su marido en muchos años. Cree que tiene que mantener una relación más íntima con su marido, tener una conversación íntima, sentirse más unida con él y estar más enamorada de él más que nunca. La mente es el órgano más activo durante la actividad sexual y para una mujer, si elimina sus inhibiciones o traumas, temores y otras emociones negativas, puede combatir la sequedad vaginal. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Echo darago ile agore chureo. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es jueves. Hoy vamos a conocer a los lugares en Filipinas que tienen el mismo nombre que los lugares en España. Igual que en todos los países de América del Sur, donde siempre existen ciudades que comparten el mismo nombre de ciudades de España, Filipinas no es una excepción y encontramos réplicas en nombre de casi todas las ciudades españolas y provincias. Barcelona. El municipio de Barcelona está localizado en Sorsogón. El municipio fue nombrado por los españoles debido a las vistas panorámicas de la ciudad capital costera de Barcelona en Cataluña, España. Barcelona es también conocido por su abundante cosecha de coco, abaca y yuca. También se conoce como la pequeña Suiza de Asia debido a su paisaje maravilloso. Una de las atracciones de este lugar es la antigua iglesia, que fue construida en el siglo XIX por los españoles. La iglesia es el mejor conservada de toda la provincia, aunque ha habido alteraciones en la parte interior de la iglesia. Durante la época española, se creía que la construcción de estructuras de piedra utilizaba claras de huevo batidas mezcladas con la tuba, el vino coco nativo, y la cal como aglomerante. Las grandes bloques de piedras eran extraídos del mar y dispuestos una encima del otro para crear las paredes. Los viejos habitantes del lugar dicen que el lugar fue llamado así por los españoles de Barcelona, llevados por la nostalgia de la topografía del lugar que les recordó a la capital catalana. Y para llegar allí, hay que volar desde Manila hasta Legazpi, mientras vamos a conocer a Cuenca. El municipio de Cuenca está localizado en la provincia de Batangas. El municipio de Cuenca fue parte de la ciudad de San José Batangas, pero en 1876 los españoles los convirtieron en un municipio independiente. Además, Cuenca fue fundado por el decreto de gobierno superior. San Isidro del Labrador es el patrón del municipio, patrón de los agricultores que celebra su fiesta el 15 de mayo de cada año. Durante la Segunda Guerra Mundial, el municipio de Cuenca fue destruido por los japoneses. Cuenca fue bombardeado y causó la deforestación de las laderas de la montaña. La rehabilitación era necesaria para que el municipio se levantara de las ruinas de la guerra. Las fuerzas filipino-estadounidenses ayudaron al municipio para la reconstrucción de las escuelas y las fuentes. Además, el Monte Makulut es el lugar más popular para ser visitado. Para los alpinistas que lo visiten, el mejor punto de vista de la montaña es la formación rocosa que ofrece y la vista panorámica del lago Taal y del volcán Taal. Para muchos turistas que visiten el lugar, no deben faltar comer tabiles fritos, café baraco, lomi, lechón y tamales. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. En Camino de Cádiz, hoy jueves, hablamos de la historia y del juego de la lotería, muy popular en España, especialmente en sorteos que acumulan tras de sí una larga tradición, como son los que se celebran los días 22 de diciembre y 6 de enero. La lotería es un juego contemporáneo de las Cortes de Cádiz. Por ello, el Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 en España ha anunciado que la ciudad de Cádiz acogerá el próximo 26 de marzo un sorteo de la Lotería Nacional con motivo de la celebración del aniversario 199 de la primera Constitución Liberal de España, Iberoamérica y Filipinas. En un comunicado, el consorcio ha detallado que esto será posible gracias a un acuerdo de colaboración que firmará en breve con Loterías y Apuestas del Estado. Este convenio incluirá además la celebración de otros dos sorteos en el año 2012 para conmemorar el bicentenario del nacimiento de una nueva lotería creada por las Cortes Caditanas el 4 de marzo de 1812 y cuyo primer juego tuvo lugar el 4 de mayo de aquel año. Ha indicado el presidente del Consorcio del Bicentenario, Luis Pizarro, que por lo tanto la Lotería Nacional está muy vinculada con las Cortes de Cádiz, ya que precisamente fueron estas las que la crearon. Es más, esta tuvo su sede durante ese tiempo en un edificio de la Plaza de San Antonio de la capital gaditana, donde en la actualidad una placa recuerda este hecho histórico. También ha señalado que actualmente se están editando los billetes para el sorteo del 26 de marzo con la imagen del acontecimiento de excepcional interés público, la Pepa 2012. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook.